días me esperan contigo, después que tendido me encuentre a tus pies. Cuatro velas después del martirio de sentirme herido de tu amor tan cruel. Yo no sé qué brillaba en tus ojos, que al sentirme loco creí en el amor. Yo no sé qué me diste al besarme, que en esos instantes se fue mi dolor. Pero todo mentira, mentira, después que mi vida toda te entregué. Una noche espantosa y muy fría, toda tu perfidia de amor comprobé. Cuatro velas de la noche negra serán compañeras de mi triste fin. Cuatro velas que tú has de encenderlas, si hay fuego en tus venas de amor que te di. Después que mi vida toda te entregué. Una noche espantosa y muy fría, toda tu perfidia de amor comprobé. Cuatro velas de la noche negra serán compañeras de mi triste fin. Cuatro velas que tú has de encenderlas, si hay fuego en tus venas de amor que te di.